Estás escuchando La Radio Ha Vivido Equivocada. Estás escuchando a la gente. Vamos a conversar con Luis Sangió, un colega que conduce, uno de los conductores de Otras Voces, Otras Propuestas, el programa que se emite en esta radio los martes a las 20, gracias a la gentileza de FM La Retaguardia de la Ciudad de Buenos Aires. El motivo de esta charla tiene que ver con supuestos avances en el esclarecimiento de la causa ESMA. Luis, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, Luis, ¿tanto es así? ¿Hay avances en la causa ESMA debido a las declaraciones últimas? Mirá, te cuento dos cosas. Yo estuve justamente esta semana en una de las audiencias por la causa de la ESMA 4, donde se está ahora imputando a personalmente a dos represores. Uno de los testigos que estuvo en la causa esta semana fue Víctor Basterra, un compañero que estuvo detenido, desaparecido en la ESMA, donde, bueno, él por su profesión que tenía de fotógrafo, de gráfico, a ellos la ESMA lo hacían trabajar con trabajo esclavo para la Marina, y donde tenía que fraguar documentación, fotografías y demás, credenciales incluso con nombres apócrifos. Es más, él es uno de los que tuvo que hacer una documentación a Licio Gelli, el famoso de la Perugia, ¿no? De Italia, de la mafia. Claro. Bueno, y él después empezó a tener algunas salidas controladas, como era en ese momento, tenía que ir a la casa y volver, y él lo que hacía era sacar en forma clandestina, se guardaba siempre una copia más de los negativos que hacía. Bueno, para concluir, para hacerlo sencillo, eso sirvió una vez que empezaron los juicios, ya hace muchos años, los primeros de la ESMA, para demostrar fehacientemente, fueron pruebas irrefutables de que esa gente estaba ahí, él estuvo ahí y sacó fotos a muchos de estos individuos, ¿no? Así que bueno, la causa, como vos me decís, ayer hablábamos con Pablo Yonto, que te voy a contar también por qué, porque hubo, por suerte, un fallo muy interesante, también por un secuestro y asesinato. Y Pablo, Pablo Yonto, que es abogado querellante en varias causas de crímenes de esta gente, lo que dice es que, bueno, evidentemente la lentitud y donde hay trabas, donde este gobierno a través de sus jueces quizá ya si eran lerdos ahora lo hacen más lerdos y demás. Pero también remarcar que gracias a la movilización popular en muchos casos estos juicios no pudieron dejarse o cerrarse o quedar en el olvido. Bueno, como fue hace pocos días, en un nuevo fallo, por 4-1, la Corte Suprema de Justicia denegó el 2-1 a un genocida. Pero eso es gracias a que hace unos meses, cuando quisieron imponer el 2-1, acá, por lo menos en Buenos Aires y en muchas ciudades del país, se llenaron las calles manifestando que eso no podía ser, que ese beneficio para genocida de lesa humanidad no podía existir, ¿no? O sea que son altos y bajos, pero siempre estando atento a que la movilización y estar en las calles es lo que garantiza que esto no se duerma. Y en este caso te quiero comentar, ayer en los tribunales federales, en Tribunal Federal 5 de San Martín, se venía dando el juicio por asesinato, por secuestro y asesinato de Ana María Martínez, una militante del Partido Socialista de los Trabajadores, del viejo PST, donde en febrero del 82 la secuestran y en el Partido General Sarmiento, en el Gran Buenos Aires, pero aparece en el Tigre, ¿no? En la otra punta del Gran Buenos Aires, en Buenos Aires, en el dique Luján. Bueno, gracias a la insistencia, gracias a la persistente lucha de Carmen, la cuñada de Ana María, Carmen Metrovich, y amigos y compañeros ex militantes de ella que se siguió la causa, se pudo recabar pruebas. La Comisión Provincial de la Memoria aportó fundamentalmente el legajo, en el cual, quizá vos te recuerdes, para los que son oyentes nuevitos, jóvenes, lo que era la DIPBA, que era la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Allí había uno de los organismos que trabajaba ahí, eran gente que se infiltraba en determinados partidos. Había un legajo, te decía, carpeta, legajo de actividades subversivas del Partido Socialista de los Trabajadores. Un tal Peters, un agente que se dedicaba a hacer inteligencia e infiltrarse, y ya murió, fue el que aportó todos los datos de lo que hacía Ana María. Y eso sirvió para iniciar el juicio y empezar a inculpar a quienes fueron los que dieron esa orden. Y esa orden la dio Norberto Apa, que era ex jefe del Departamento 201 de Inteligencia, y Guillermo Muñoz, que era el ex jefe del Departamento de Personal. Bueno, estas dos personas fueron las que fueron a juicio, y que ayer, para sorpresa de algunos que teníamos dudas que este jurado pudiera fallar así, los condenó a cadena perpetua. Y no solo los condenó a cadena perpetua, sino cuando inician la lectura de la sentencia, lo primero que dice el tribunal es que el crimen de Ana María Martínez es considerado crimen de lesa humanidad. Muy importante esto, porque desde hace 36 años que desapareció y fue asesinada Ana María, siempre se dijo que había sido un crimen pasional, que había sido un crimen por unas cuestiones de disputas internas entre el PCP, entre los militantes del PCP, y bueno, se pudo comprobar, se pudo castigar y se pudo hacer sentencia a estos dos asesinos, ¿no? O sea que esto, viendo lo que vos, volviendo a la pregunta inicial, hay avances, por ahí hay retrocesos, esto no hay un blanco negro, ¿no? Pero hay que recalcar una cosa: en el crimen de Ana María hubo una comisión de familiares y amigos de Ana María que hace años que vienen luchando para que este juicio se pudiera hacer, recabando pruebas con la ayuda de la Comisión Provincial de la Memoria, con ayuda de viejos compañeros de Ana María que se prestaron para declarar, para dar su testimonio. Y todavía ahora este juicio no termina en este sentido, porque al aportarse todas esas pruebas, al condenarse a esta gente, esto corrobora que hubo instancias superiores de la ex DIPBA, ¿no? Funcionarios, ex funcionarios de la ex DIPBA, que van a poder entonces ahora ser juzgados, ¿no? Bueno. Estos dos individuos que fueron condenados no actuaron en forma autónoma, actuaron por órdenes superiores. Claro, claro. Y yo te preguntaba al inicio, en forma interrogativa, de estos, si hubo avances en realidad, particularmente la causa ESMA, no por la contundencia de las pruebas que se presentan, ni por la contundencia que tienen las manifestaciones sociales o populares en repudio de todo esto, sino por la sospechada justicia de siempre. Bueno, eso es lo que Pablo Yonto ayer comentaba y planteaba también, ¿no? Porque ayer en la ronda de las madres, en la marcha de la resistencia, Pablo intervino en un momento contando justamente todo esto. Y una de las preguntas de nuestro compañero Fernando Tevere, la retaguardia que le hizo fue esa. Y él, bueno, comentaba eso, que sí, este gobierno está tratando de poner alguna traba con algunos jueces. Pero contradictoriamente no pueden cerrarlas, no pueden hacer oídos sordos a los reclamos o a las insistencias de los familiares, de los amigos, de los organismos de derechos humanos, de los abogados querellantes, ¿no? Sí. En el caso de Ana María, por ejemplo, él comentaba que los jueces Silvina Mayorga, Daniel Gutiérrez y Marcelo Díaz Cabral, dos de esos jueces son nuevitos, son muy nuevos. Ajá. Entonces, la duda, lo planteaba Pablo ayer, la duda era para qué lado se iban a inclinar estos dos jueces. Se iban a inclinar para el lado de esa presión política de estos momentos, donde querer tapar todo, donde querer esa política de no remover la historia y todo este averso que hacen, o en hacer un análisis concreto de los hechos reales y actuar en consecuencia, ¿no? Bueno, en este caso han demostrado que actuaron como correspondía, dadas todas las pruebas que había. Pero sabemos cómo es esto, ¿no? En realidad, en la presión de la justicia, bueno, vos tenés en el caso Maldonado que el juez que le cerró la causa ahora la llamó a la madre para decirle me presionaron. Claro, como claro. Un juez puede, pero ni siquiera puede decirlo, porque lo que tiene que hacer es denunciarlo. Pero tal cual. O se tiene que apartar, porque lo aprieta, no tiene que decir quién lo está apretando. Tal cual. Pero no puede cerrar una causa. Bueno, ¿cuántos de esos habrá y no lo sabemos? Seguramente. Y vos sabés que dijiste algo muy interesante que me movió la reflexión, Luis. Tapar todo. Y yo creo, y no por minimizar, por supuesto, lo que pasó durante la última dictadura cívico-militar y lo posterior, pero hoy, para la justicia, ¿no es más fácil condenar a genocidas de hace, por lo menos que se pusieron en práctica, ¿no?, toda su tarea de hace 40 años, que, por ejemplo, condenar a quienes violaron y mataron a Lucía Pérez en Mar del Plata? Por una cuestión de conveniencia, lo digo. Conveniencia judicial. Conveniencia para el sistema. Es que es eso. Conveniencia judicial de lo que sería lo que se llama la familia judicial. Pero esta familia judicial tiene lazos muy grandes y intereses muy concretos con la familia política, vamos a decir, lo que sabemos nosotros, que es el establishment, con la burguesía. Entonces, ahí juegan otros factores más allá de que le convendría como prestigio judicial desde el punto de vista del poder judicial tener esos intereses. Te reitero, hace dos días la Corte Suprema revocó un fallo que ellos mismos antes le habían dado para otro lado. Bueno, pero no vimos, Luis, que también dentro del poder hay deslealtades y traiciones, según la conveniencia y según el momento, ¿no? Por eso lo pregunto y no es para minimizar lo que sucedió, por supuesto. No. Bueno, pero es lo que también en algunos casos algunos hemos dicho. O sea, este gobierno, con todos sus funcionarios corruptos que tiene, y bueno, cuando se le vayan y se tengan que correr y venga otro gobierno, seguro los jueces que lo están ocultando van a aparecer bonadíos culpando a los Macri y compañía, como ahora lo están haciendo con Cristina y demás. Pero bueno, esto es un vaivén, es un péndulo que solo el que está ahí arriba en el poder sabe hasta dónde tiene las espaldas cubiertas. Tal cual. O sea, tiene las espaldas cubiertas hasta el día siguiente de las elecciones, quién ganó y quién perdió. Es muy efímero, sí. Es muy efímero, en definitiva. Es así, pero bueno, lamentablemente es esta justicia que tenemos, ¿no? Tal cual. Y estos gobiernos que tenemos y este sistema que tenemos.